saludo para todos mis escuchas y seguidores. ¿Saben qué es eso que suena de fondo? Tears for Fears. Una banda bien ochentosa, noventera, una de mis favoritas, y la canción Change. Hoy les traigo buenas noticias. Si ya leyeron el escrito que acompaña este podcast, ya saben a qué me refiero. Sí, ahora pues pueden promocionar, o les ofrezco espacios promocionales acá en mi blog. Tomé esa decisión. Yo antes, les confieso, yo antes era reacio a ofrecer publicidad en mi blog, porque pensaba y decía que fastidio que uno esté leyendo y aparezcan esos cuadritos y esos banners e interrumpan la lectura. Pero por supuesto que eso lo decía cuando era un ignorante y no sabía que la configuración de esos banners o de la publicidad en las páginas web y los blogs se puede adaptar y poner no tan fastidioso y tan invasivo. Así pues que ya con la experiencia que tengo, pues decidí ofrecer estos espacios en mi blog, y las promociones que puedes de las cuales puedes hacer uso en mi blog son las siguientes. A través de banners publicitarios, para los que no saben, un banner pues simplemente es un cuadrito con una información, con texto, con imágenes, que puede colocarse en la portada del blog o dentro de los posts, y esto va a ir linkeado evidentemente a tu página web, a tu blog o a tus redes sociales, la red social que tú desees. Tengo varios paquetes mensuales, trimestrales, semestrales. Evidentemente pues esto no es gratis, nada es gratis en la vida, señores. Y bueno, la intención es ofrecerles y compartirles el tráfico que tengo en mi blog, pues que es aproximadamente entre 800, 1000 visitas diarias, y bueno, es una buena vía para promocionar sus emprendimientos. La otra manera que les estoy ofreciendo para promocionarse es a través de estos podcasts, en los cuales ustedes saben pues que yo a veces mis posts no son escritos, sino que son grabados con audio. Hago entrevistas, hago análisis, hago comentarios, hago catarsis, y pues podrán salir la marca, su emprendimiento, su producto, su nombre, patrocinando, promocionando dichos podcasts, ¿ok? Así que tienen esas dos maneras a partir de ahora para promocionarse aquí en mi blog. Y bueno, como siempre, pues pueden contar con mis servicios, mis asesorías en social media, en diseño web, en redacción, en blogging y todo lo que tenga que ver con el marketing digital. Así que aprovechen, señores. Aprovechen porque en Venezuela hay pocos blogs, o no conozco realmente muchos blogs que tengan la misma tónica o el mismo corte que tenga este. Mi blog no es el mejor del mundo, lo sé. Pero en mi país, o en este país, en Venezuela, no vas a conseguir otro blog igual. Y bueno, si te gusta el sarcasmo, la ironía, el humor negro y quieres aparecer aquí, bienvenido seas. Así que, ¿qué esperas? Ponte en contacto conmigo. Además, en mi blog, en mis podcasts, solamente puedes escuchar buena música como esta que les dejo de fondo. Ya saben, contáctenme.